En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, pedimos el rocío de tu Espíritu Santo para nosotros, porque lo necesitamos. Ponemos nuestra confianza en ti, en la eficacia de tu providencia, y en el poder de la oración de la Iglesia. Hay personas que están orando por nosotros estos días. Hay personas en nuestras familias y en nuestras comunidades que aguardan un fruto espiritual de este retiro. Hay personas que tienen la secreta esperanza de ver un cambio en nosotros. Permite, Señor, que seamos dóciles a ese clamor de tu pueblo, que quiere y necesita sacerdotes mejores. Hay personas que quieren ver en nosotros hombres de oración, hombres de apostolado, hombres de comunión y de servicio. Permite, Señor, que los obstáculos interiores y exteriores se allanen, y por la intercesión eficaz de la madre de tu Hijo, haz que pueda darse un paso en nuestro corazón. Nos aferramos a esta intención y la depositamos en el corazón inmaculado de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos en breve resumen lo que hemos visto el día de ayer. Por darle un título, derribando mitos sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos dicho que es falso que el Dios del Antiguo Testamento sea solo castigador y que solo hable de amargura y de guerra. Eso no es cierto. Hemos presentado algunos textos muy hermosos sobre el amor. Amor delicado, tierno, perseverante, generoso de Dios. Y amor profundo que el amor de Dios despierta en el corazón humano. También hemos dicho que es falso que el Dios del Nuevo Testamento sea solo palmaditas en la espalda, que es una versión caricaturizada de la misericordia. Es falso ello. La ira de Dios, entendida como consecuencia objetiva de la acumulación de los pecados de la humanidad, está perfectamente presente en el Nuevo Testamento. Solo que el desenlace de esa ira de Dios es sorprendente. Queda puesto, es la vestidura sacerdotal, es la casulla de Jesucristo. La casulla de Cristo sacerdote son sus llagas y su sangre. Así fue como Él celebró misa en la cruz por nosotros y por todos. De modo que sí está presente, pero de un modo sorprendente se une a la inmensa misericordia del Señor. En cuanto a la violencia tan presente también en el Antiguo Testamento, pues hemos explicado, se trata de tiempos de una violencia, de una barbarie terrible, en los cuales solo poco a poco va amaneciendo la luz de Dios. Bueno, eso es lo que hemos comentado en nuestra charla introductoria, y de esa manera queremos derribar mitos sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy damos un paso más. La palabra clave, hay dos palabras que son claves el día de hoy y que nos van a servir para nuestra predicación, para nuestra evangelización y yo creo que también para nuestra propia vida. ¿Esas palabras cuáles son? La palabra pedagogía, que ya la mencionábamos ayer, y otra palabra, la palabra diferencia. Pedagogía y diferencia. La idea central para que nos ubiquemos, hermanos, es esta. El primer paso en la pedagogía es diferenciar, distinguir. Esa frase elemental tiene un contenido un poco más profundo, tal vez, de lo que podemos percibir al principio. Puede decirse que educar, sobre todo en las primeras etapas, es enseñar a diferenciar. Usted piense, por ejemplo, en un papá, o todavía mejor, en una mamá. Una mamá con su bebé, con su niño pequeño. Usted se da cuenta que la educación empieza por cosas tan sencillas como esta. No todo tiempo es tiempo para comer. No todo lugar es lugar para jugar. Eso es diferenciar. Mamá, ¿quiere otro caramelo? No, ahora no, después. No todo tiempo es tiempo de caramelo. No todo tiempo es tiempo para dormir o para jugar o para comer. Y lo mismo con los lugares. La pedagogía empieza siempre por hacer diferencias. Este es el tiempo para estudiar, este es el tiempo para jugar, este es el tiempo para comer. Así empieza la labor pedagógica de un papá o de una mamá. Pero esto va un poco más allá. Piense usted, por ejemplo, lo que sucede con una pareja de novios. Si esta pareja de novios empieza a vivir como esposos, y hay estudios muy interesantes a este respecto, si ellos empiezan a vivir como esposos, terminan dañando su relación. Hay un estudio, lo publiqué de hecho en mi página web, un estudio muy interesante sobre cómo las parejas que conviven suelen ser parejas, las parejas que empiezan conviviendo suelen ser parejas que se separan más que las parejas que no conviven antes del matrimonio. Este estudio es interesante porque parece mostrar precisamente el orden que hay en esto. El noviazgo tiene su propio sentido. Fíjate que la educación siempre implica diferencia. El noviazgo no es para ser esposos. El noviazgo es para preparar el matrimonio. Ese es un ejemplo. Cuando se cumplen los debidos procesos, cuando se viven las debidas etapas, siempre hay verdadero fruto, siempre hay mayor fruto. Así que ahí entra el concepto de la pedagogía y de la diferencia. De aquí llegamos a un concepto interesante. La educación requiere de la palabra no. La palabra no, que es una palabra antipática porque parece una limitación de nuestro deseo, de nuestras ganas, de nuestros propósitos. La palabra no es la palabra que pone orden. Y por eso hay que apreciar la palabra no. Precisamente el papá o la mamá que educan, lo que dicen es no. El no es la palabra que pone un límite. El no es la palabra que pone orden. Creo que tenemos una visión demasiado negativa del no. Y hay que tener una visión un poco más positiva de eso. Piense usted en una persona que está entrenándose. Una persona, un atleta que se está entrenando, o simplemente un muchacho que va al gimnasio. Si la primera vez que los músculos le dicen duele, él para su entrenamiento, ese entrenamiento no va a servir para nada. Lo que le gritan sus músculos, sobre todo si la persona no está entrenada, lo que sus músculos le gritan es para. Pero la respuesta de la voluntad resuelta de la persona es no. Siento un poco de incomodidad, siento un poco de dolor en mis músculos anquilosados, faltos de entrenamiento. Siento un poco de dolor y los músculos me dicen detente, para. Pero la persona dice no. Y es ese no, el no cotidiano a ese dolor o a esa incomodidad, lo que hace que la persona pueda tener ese resultado que deseaba. Tal vez ese cuerpo atlético, tal vez esa velocidad en la carrera, tal vez esa altura en el salto. O sea que el no es la palabra que construye al atleta. Piensa tú el atleta que a todo dijera que sí. Quiero un tercer helado con crema. Sí. Pues arruina su dieta, arruina su formación, arruina su entrenamiento. Todo entrenamiento y toda pedagogía requiere del no. Si se quiere formar gente fuerte, la palabra que nos hace fuertes es la palabra no. Por supuesto, un no que está en función de un sí. Puesto que amo verdaderamente esa competencia, esa carrera olímpica, ese salto, puesto que tengo ese amor más grande, entonces digo no a unas y otras cosas. El apóstol San Pablo lo dice en una de sus cartas: todo atleta se impone muchas restricciones precisamente para poder avanzar. Entonces, el no está en función del sí. Es el no el que hace crecer al sí. Y por eso, cuando se quiere ablandar a la gente y manipularla, normalmente lo que se hace es contentarla, mimarla, pan y circo. Eso es lo que se busca. Pero cuando en cambio se quiere educar gente fuerte, lo que es necesario es plantar en la vida un gran sí, y en función de ese sí, plantear una gran cantidad de no. Todo esfuerzo que vale la pena, utilizamos esa expresión, vale la pena, o sea que hay una pena. Todo esfuerzo que vale la pena requiere una gran cantidad de noes. Y es posible que muchas vidas se echen a perder porque les falta exactamente eso. El gran sí le hace falta. Y como le hace falta el gran sí, entonces tampoco tiene esos noes que custodian el sí. Y la persona que no tiene esos noes, entonces tiene una cantidad de síes mediocres. Envuelto en su mediocridad, arropado en su mediocridad, la persona en el fondo se siente triste. Y tiene razón para sentirse triste. Tiene razón para sentirse triste porque en el fondo siente que se está desperdiciando. Uno de los más grandes atletas de nuestro tiempo es este jamaiquino Usain Bolt, el hombre que tiene el récord mundial de velocidad para 100 y para 200 metros planos. Su récord está como en 9.5 segundos, un poquito más o un poco menos. Eso ya lo miden en centésimas de segundo. Imaginémonos este hombre sin el entrenamiento que ha tenido y sin los entrenadores que ha tenido. Imaginémonos este hombre descuidado en su salud, descuidado en sus músculos, a la misma edad que tiene ahora, pero sin haber conseguido lo que tiene ahora. Es evidente que algo dentro de él le estaría diciendo: hubieras podido hacer más. Y eso es parte de la tristeza que brota en el fondo de la frustración. En el plano espiritual tenemos lo mismo. En cada uno de nosotros, hay un proyecto hermoso, de grandeza, de belleza y de santidad. Y muchas veces el descontento, la sensación de frustración, la sensación de aburrimiento que a veces encuentra uno en religiosos, religiosas, sacerdotes, no es otra cosa, sino lo mismo que le pasaría a Usain Bolt si no hubiera tenido el entrenamiento y los entrenadores que tuvo. Es algo así como: se perdió lo mejor que yo tenía. Efectivamente, solo tenemos una vida. Y perder esa vida, la única que tenemos, es motivo de tristeza, de frustración, incluso de rabia. Yo he pensado en mi servicio a los jóvenes. Fue una de las meditaciones introductorias para este retiro, aquel mensaje de San Juan Pablo II a los jóvenes. Yo he pensado que muchas veces lo que falla en nuestra pastoral juvenil es el hecho de que no sabemos plantear los retos realmente interesantes, los retos grandes y fuertes. Entonces tenemos una juventud mediocre, descontenta, frustrada, mimada, pero al mismo tiempo sola, triste. Tal vez lo que hace falta es la alegría de conquistar la montaña. Tal vez lo que hace falta es la alegría de un verdadero reto, de un verdadero desafío. Y en función de ese desafío, lograr que la persona aprenda a decirse no. Porque la pedagogía va por esa línea. La verdadera pedagogía no se limita al no externo. Lo interesante es el no interno. Es la capacidad de la persona decirse, ella misma decirse, este es el momento de exigirme. Y aunque el cuerpo grite, quiero otra cosa, es interesante aprender a decir el no justo. Entonces, llevamos una idea interesante. El Dios del Antiguo Testamento es fundamentalmente el Dios pedagogo. Esa es la palabra que quisiera yo inculcar. Y quiero inculcar la idea de que esa pedagogía la seguimos necesitando nosotros. Porque la naturaleza humana de aquellos hebreos no es distinta de tu naturaleza humana y la mía. Nuestra naturaleza humana sigue siendo necesitada. Nuestra naturaleza humana sigue siendo requerida de pedagogía. Y por lo tanto, lo que muchas veces hace falta en nosotros es ese no. Ese no. La diferencia y la capacidad de diferenciar aparece en la Biblia de muchas maneras. Es interesante la palabra hebrea que aparece en el capítulo primero del libro del Génesis. Cuando se describe cómo eran las cosas al principio, dice algo así, dice, las traducciones son distintas, dice, era caos y confusión, por ejemplo. La expresión hebrea se pronuncia algo así como tohu babohu. Tohu babohu es algo así como caos y confusión. Y la obra de la creación, como la presenta el Génesis, es fundamentalmente una obra de diferenciación. Puede decirse que en el Génesis lo que se muestra es Dios poniendo orden. ¿Cómo sucede ello? Por ejemplo, en el Génesis aparece la diferenciación. La primera diferenciación es, haya luz. Separó Dios. El verbo separar es clave. Vuelva usted luego a leer el capítulo primero del Génesis y se dará cuenta de la importancia del verbo separar. Separó Dios la luz de las tinieblas. Luego, ¿qué? ¿Cuál es la siguiente separación? La separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Es interesante porque en la mentalidad semita, las aguas, las indomables aguas, son como una especie de prolongación del tohu babohu en la creación. Es decir, el agua es indómita y solo Dios es capaz de detener las aguas, es capaz de diferenciar las aguas, es capaz de dominar las aguas. Entonces en la creación aparece la separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esa separación es la que luego va a desaparecer en el diluvio. ¿Qué es el diluvio? Usualmente la gente piensa el diluvio como una lluvia prolongadísima. Es más que eso. Si usted va al texto del Génesis en la descripción del diluvio, usted se da cuenta que dice que empezó a llover ciertamente, pero dice, se abrieron las fuentes. Es decir, que hay agua debajo y hay agua arriba. Y el diluvio es agua que cae, pero también es agua que sale. Usted imagínese como una especie de sándwich de aguas. En la mentalidad semita, la creación supone el separar aguas de arriba y aguas de abajo. Y en la mitad de esas aguas es donde Dios hace posible la vida humana. ¿El diluvio qué es? Se va aplastando el agua de arriba contra el agua de abajo. Es decir, ¿qué es el diluvio? El diluvio es la anticreación. Es la devolución de la creación. Y de hecho eso es lo que dice Dios. Me arrepiento. Cuando uno se arrepiente, uno deshace lo que hizo. Entonces el diluvio es como el deshacer de la creación. Pero ese deshacer se detiene. ¿En dónde se detiene? En un pequeñito espacio que se llama el arca. Entonces, ¿qué es el arca de Noé? Esa arca que flota sobre las aguas inferiores y que soporta las aguas superiores. ¿Qué es el arca de Noé? Es un resquicio de orden. Es una semilla de orden que queda, de modo que no toda la creación queda destruida. Es una semilla de orden. Entonces, en la creación, nos volvemos al capítulo primero del Génesis. En la creación lo que hace Dios es una diferenciación. La diferenciación entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Pero luego vienen otras diferenciaciones. Por ejemplo, dijo Dios, haya tierra firme. Esa es otra diferenciación. Entonces, dentro de las aguas de abajo, separa por un lado que quede el océano y por otro lado que quede la tierra firme. Y después de que ha hecho esa diferenciación, entonces vienen otras diferencias. Entonces vamos a crear las aves. Y si ustedes recuerdan, y lo tienen por supuesto en la Biblia, en cada acto de creación, la expresión que se repite es según sus especies. Es decir, que Dios va creando y al crear va diferenciando. No es igual la garza, el turpial, la paloma, el pelícano, el águila, el gorrión. Cada uno según su especie. El acto creador es un acto de diferencia. Dirá mucho tiempo después Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra Gentiles, lo propio del sabio es ordenar, darle un lugar a cada cosa. Y fíjese que es interesante, yo procuro leer bastante de temas, distintos autores, temas de liderazgo y de este tipo de propuestas del mundo. Algunas son muy interesantes, otras son muy discutibles, pero uno procura aprender. Y lo que quiero destacar es que una clave que siempre se da en estos temas de liderazgo es póngale orden a su vida. Que en su vida quepa todo, pero que quepa en el orden que es. ¿Es necesaria la recreación? Sí. ¿Es necesario el estudio y formación permanente? Sí. ¿Es necesaria la oración? Sí. Póngale orden a su vida. Usted tiene los elementos. Probablemente lo que le hace falta es ordenarlos. Póngale un orden, póngale una secuencia, póngale un propósito a su vida y usted verá las cosas de otra manera. Entonces la obra de la creación es una obra de clasificación. Y hay un detalle que tal vez no lo hemos notado suficientemente. Observe usted que es Dios el que luego prolonga la obra creadora a través del ser humano. ¿Cuál es el mandato que le da Dios? Bueno, le da dos mandatos fundamentalmente al ser humano. Pero el primero al que quiero referirme es, ponle ¿qué? Nombre a las cosas. Ponle nombre a las cosas. Mi hermano menor es psicólogo y como muchos de ustedes he tenido también amigos y personas que ayudan en terapias y cuestiones clínicas y cosas parecidas. ¿Cuál es el elemento fundamental en toda terapia? Empiece a nombrar lo que usted tiene. Dígame qué se puede hacer con una persona que dice, ¿usted cómo está? Mal. No sé, mal como mal. ¿Qué le pasa? No, me siento mal. Pero, ¿cómo en qué sentido? Mal, mal, mal, mal estoy. Ahí no se puede avanzar nada. En el momento en el que la persona empieza a decir, empieza a clasificar, empieza a diferenciar, ahí se puede hacer algo con la persona. Cuando la persona empieza a clasificar. Por ejemplo, la persona dice, me siento, no sé, como bajo de nota, como triste. Ya se puede hacer una pregunta. Y usted puede identificar por qué se siente triste. Pues sí, estoy estoy como aburrido porque... Y ya da una explicación. No me hallo porque tal o cual cosa. Hay muchas circunstancias que pueden llevar a una persona a la tristeza. Por ejemplo, hay personas que pueden sentir esa tristeza, pueden sentirse mal porque quedaron sin empleo, porque un hijo se fue de la casa, porque sienten el nido vacío, porque recibieron una mala noticia en su salud. Estoy muy triste porque estoy muy enfermo. Ah, ya eso es otra cosa. Es el poder liberador de la palabra. Fíjate la lógica que esto tiene. Pedagogía diferencia el no, el lugar del no, y la fuerza de la palabra. Hay una obra muy recomendada por muchos autores que se llama El hombre en busca de sentido, de un señor Viktor Frankl. Esa obra es muy interesante porque muestra cómo la sanación mental y espiritual requiere clasificación. Si usted se queda simplemente en que estoy disgustado, estoy bravo, estoy enfadado. ¿Enfadado con qué? ¡Con el mundo! Eso no sirve para nada. ¿Con qué está disgustado usted? Bueno, estoy disgustado por este problema, estoy disgustado porque yo hice un contrato para hacer una reforma en la casa. Todo en orden, con los papeles adecuados, todo bien. Y el tipo no ha cumplido. Ah, entonces usted tiene un disgusto por eso. La clasificación, la capacidad de identificar y de darle un nombre a las cosas, te humaniza y te libera. Por ejemplo, piense esto. Muchos de nosotros, especialmente en una edad media, entendiendo por edad media algo así como después de unos 15 años de sacerdocio, o por ese alrededor, muchos de nosotros hacia esas edades, es decir, sobre los 40, un poco más años de edad, la típica década entre los 40 y los 50, suele ser una década de bastantes crisis existenciales. Pero el peor error que se comete en esas crisis es quedarse uno simplemente en lo que uno siente. Lo interesante es que usted se pregunte cuál es el origen de eso. Es decir, dele nombre a lo que usted tiene. Encuentre el nombre de lo que usted tiene. Entonces Dios le da al ser humano la potestad de nombrar la creación. Y cuando la nombra, la hace suya. El problema que tú logras identificar y que tú logras nombrar empieza a ser vencido. Lo interesante está en que el nombre que tú le des luego no se adueñe de ti. Es decir, si tú le das el nombre al problema, es para atacar al problema, no para darle poder al problema sobre ti. Un ejemplo interesante de cómo la obra de Dios es una obra de diferenciación, encontramos en el libro de Job. En el capítulo 38 del libro de Job, vemos el diálogo que se da entre este hombre, Job, y Dios. Durante muchos capítulos, Job estaba pidiendo y reclamando: quiero encontrarme con Dios, quiero enfrentarme con Dios. Todos sabemos por qué. Job quiere enfrentarse a Dios porque Job tiene una tremenda inquietud. Y esa inquietud es: ¿por qué, si yo he sido bueno, todo me ha salido tan mal? Mis hijos muertos, mi casa en ruinas, mi salud lamentable. ¿Por qué todo me ha salido mal si yo he sido una persona buena? Esa es la pregunta de Job. Una pregunta angustiosa y de valor permanente. En el capítulo 38 de esta obra, Dios le habla a Job. Y lo que nos interesa para el tema que traemos es la manera como Dios proclama su grandeza. Y en esa proclamación de su grandeza hay una frase que es interesante. ¿Quién le dijo a las olas del mar: aquí se romperá tu arrogancia? Es Dios el que pone un límite a los problemas. Es Dios el que pone un límite al poder del mal. Es Dios el que pone un límite a las aguas. Dicho sea entre paréntesis, este paréntesis no tiene que ver con nuestro tema de hoy. Esto explica el absoluto asombro de los apóstoles cuando ven a Cristo caminar sobre el agua. Si ustedes observan, las grandes obras de Moisés son obras sobre el agua. fundamentalmente ese cruce del Mar Rojo que da la victoria definitiva contra los egipcios, y luego cuando golpea la roca en Masá y Meribá y brota agua para el pueblo. Las dos dimensiones del agua, trae muerte y trae vida, y Moisés está en ambos lugares. Es decir, ahí es donde está manifiesto el poder de Dios, en ese poder sobre el agua, porque el agua no lo domina nadie. Esa es la idea semita. Lo mismo Josué. Josué también es el que abre las aguas del Jordán. Ustedes recuerdan que entra el arca, se detiene, cruza el pueblo, y después de que ha cruzado el pueblo sale el arca. Poder sobre las aguas. Elías frena el agua. No va a llover mientras yo no lo diga. Es decir, el agua es la señal del poder de Dios. Solo Dios domina las aguas. Cuando Cristo camina sobre las aguas, tenemos una proclamación de su divinidad. Eso es lo que entienden exactamente los apóstoles. El libro del Génesis nos muestra la creación. Y hay un lugar especial dentro de la creación que es el Edén. Dentro del Edén hay dos árboles que reciben el nombre de Dios directamente y no del ser humano. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Son los dos árboles a los que el hombre no les da nombre. Este dato, por supuesto, no es accidental. La definición última de qué es lo bueno y qué es lo malo no está en poder del hombre. Y por eso, al comer de ese fruto, el hombre se está rebelando contra Dios y pretende tomar el lugar de Dios definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y el otro árbol es el árbol de la vida. La duración de la vida, el propósito último de la vida no está en nosotros. Todo lo demás, el ser humano le puede dar nombre a todo lo demás. Pero a esos dos árboles no. El tema que estamos desarrollando es la relación entre pedagogía y diferencia, y cómo la creación de la diferencia es profundamente liberadora. Mientras vamos haciendo este recorrido bíblico, yo le invito a que usted lo aplique a su vida. Yo le invito a que usted se pregunte qué áreas de su vida requieren orden. Y a mí me pasa, como decía San Gregorio, en la lectura que aparece en el oficio, ¿no? Mientras predico a otros, pues también me acuso yo mismo, porque yo también me doy cuenta de cosas que están desordenadas, empezando por mi habitación en Bogotá. Necesitamos más orden, claro que sí. El orden supone finalmente liberación. El teólogo Bernardo Lonergan, el jesuita, yo estuve trabajando en un tema suyo en mi tesis de doctorado. El teólogo Bernardo Lonergan destaca algo que él llama conversión intelectual. No entremos en detalles, pero es muy interesante que para Lonergan la conversión intelectual supone lo que él llama diferenciación de conciencia. Y diferenciación de conciencia es empezar a hacer este tipo de distinciones cada vez más profundas dentro de nosotros, y también en las circunstancias, y también en las personas. Expliquemos brevemente la riqueza que hay en eso. La diferenciación de conciencia dentro de nosotros es el darle nombre a lo que estoy viviendo. ¿En dónde están mis esperanzas? ¿En dónde están mis convicciones? ¿En dónde están mis llagas? Cada uno de nosotros tiene llagas, hermanos. Cada uno de nosotros trae heridas. Cada uno de nosotros tiene inconsecuencias. Nosotros tenemos enfermedades e infecciones espirituales también. Entonces, la diferenciación de conciencia hacia adentro es como esa exploración que te permite reconocer con honestidad lo que estás viviendo. ¿Qué es la diferenciación de conciencia hacia afuera? Cristo lo llama leer los signos de los tiempos. Darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, qué está sucediendo en la sociedad, esto para dónde va, cuál es el peligro que hay aquí, quién se beneficia de esto. Por ejemplo, en nuestra época, Es evidente el empuje agobiante, casi me atrevería a decir, el empuje agobiante que hay en una cierta línea, todos la conocemos: aborto, ideología de género, eutanasia, matrimonio igualitario. Es en este país y es en muchos otros países. El discernimiento, la diferenciación de conciencia nos obliga a hacernos esta pregunta: ¿y quién se está beneficiando de eso? Eso es diferenciación de conciencia. Eso es leer los signos de los tiempos. ¿Esto por qué sucede? Fíjate que si uno no toma esa postura, que es una postura crítica, entonces uno va a tomar la otra postura, que es la postura pasiva. ¿Y cuál es la postura pasiva? Ah, esa es: ahora las cosas son así. Como ahora los matrimonios no duran, como ahora cualquiera se casa con cualquiera, como ahora la vida no vale nada. Esa es la postura pasiva. Esa es la postura derrotista. Y yo siempre digo: ¿qué tal que los primeros evangelizadores y apóstoles hubieran tomado esa postura? ¿Ustedes se imaginan un San Pablo en Atenas diciendo: ah, bueno, aquí es así, entonces será así? No, hay que hacer una lectura de los signos de los tiempos y hay que darse cuenta: ¿esto por qué sucede? ¿Esto a quién beneficia? ¿Esto cómo se mete en el corazón de las personas? ¿Quién está metiendo este tipo de información en el corazón de las personas? ¿Por qué van primordialmente hacia los jóvenes? ¿Cuáles son los intereses de fondo en esto? Esa es una lectura crítica. Si usted hace esa lectura de los signos de los tiempos, y si usted es una persona despierta, y usted logra conectar eso que se está viviendo hoy con lo que propone y con lo que afirma la palabra de Dios, hermano, la predicación suya va a tener una fuerza impresionante, porque la gente va a sentir que usted les está ayudando a darle nombre a lo que están viviendo, y van a sentir que la predicación suya es una predicación que toca las vidas porque lo están viviendo. Entonces, diferenciación de conciencia adentro de mí es identificar talentos, fuerzas, pero también heridas, infecciones, enfermedades. Diferenciación de conciencia hacia afuera, ¿qué es? Es lectura de los signos de los tiempos. Y diferenciación de conciencia en el trato con nuestros hermanos, en el amor al prójimo, ¿qué es? Discernimiento espiritual. Esa expresión y palabra que le gusta tanto al Papa Francisco: discernimiento. Oír la persona, y así como hemos hecho el ejercicio de introspección, así como hemos entrado en nosotros mismos, así también entrar con la luz del Espíritu Santo y siempre con humildad y caridad en el corazón del hermano. ¿Qué está viviendo realmente esta persona? ¿A qué le tiene miedo? Imagínese lo que sería un sacerdote que viva este poder de esta pedagogía de la diferenciación. Es un hombre que se conoce bien y que está trabajando en sí mismo. Es un hombre que está actualizado, ve lo que está sucediendo en la sociedad, percibe las fuerzas profundas que hay ahí y sabe denunciarlas. Y es un hombre que en el trato con el prójimo ayuda también a que ellos tengan claridad. Es la pedagogía de la diferencia. Y esto empieza precisamente en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a dedicar todo el día en nuestras charlas, vamos a dedicarlo a ver paso a paso cómo la legislación, muchas veces despreciada, porque siempre se dice: eso ya está superado. A ver, sí está superado en el sentido de la materialidad de lo que se ordena, pero no está superado en el por qué se ordenó lo que se ordenó. Acuérdate que lo que a nosotros nos interesa no es volver a las prohibiciones de la carne de cerdo, por ejemplo. No es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es descubrir por qué, qué pedagogía estaba utilizando Dios ahí. Porque el Dios pedagogo del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el que yo creo. Y yo necesito pedagogía. Mi vida necesita pedagogía. Por contraste, ¿qué nos encontramos? Mientras que la fuerza de Dios y mientras que el poder de Dios trae esta diferencia, ¿Qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo primero? Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Mientras que el poder de Dios, mientras que la bondad de Dios creador, siempre nos lleva en la línea de la claridad, la diferenciación, el orden, el ritmo apropiado, el lugar preciso, lo propio del demonio es la confusión, volver al tohu babohu, que lo bueno parezca malo, que lo malo parezca bueno. Me cuesta trabajo a mí, me cuesta trabajo encontrar un ejemplo más claro de esto del bien y del mal, que ver lo que está sucediendo en los abortuarios. Una persona se sitúa a 50 metros de la entrada de un abortuario, ofrece oraciones y unas flores bonitas a las mujeres que ve que van a entrar a ese sitio. Eso es ilegal en muchos países. Entonces usted se encuentra que, por ejemplo, si usted hace eso en Canadá, usted va a la cárcel. El que esté hablando a las mujeres de la belleza de la vida, de la bendición de la vida, de la dignidad de la vida, a la cárcel. Y mientras tanto, el abortuario, señal de la libertad, de los derechos de la mujer, y recibiendo dinero del presupuesto público. Eso es lo de Isaías, llamar bien al mal. El aborto es bueno, y llamar mal al bien, impedir el aborto, es un crimen. Se podrían dar otros ejemplos, pero creo que ese es bastante claro. Entonces ahí tenemos esa primera idea. Quiero terminar esta reflexión. Usted sabe que la idea en nuestro retiro es no excedernos en el tiempo. Vamos a ser respetuosos de eso. Quiero terminar esta primera reflexión de hoy con un pensamiento que me llama la atención. Es tanto el deseo, yo diría natural, del corazón y de la mente humana, es tanto el deseo de este clasificar, dar su lugar, que seguramente de ahí proviene el gusto que muchos de nosotros tenemos por las tipologías. Por ejemplo, ¿cuál es mi temperamento? Estudio sobre los temperamentos. Estudio sobre los tipos de personalidad. Estudio sobre los rasgos característicos de distintas personas. Eso se llama tipología. Seguramente es la misma razón por la que nos gustan los tests. Es la misma razón por la que la persona que va al médico siempre le pregunta: ¿yo qué tengo? Así sea una mala noticia, dígame, doctor, ¿yo qué tengo? Hay una necesidad de saber. Hay una necesidad de darle un nombre. Usted presenta tal síndrome, usted presenta cáncer, usted presenta esta dificultad, es un problema coyuntural, es un problema crónico, es un problema genético, es un problema agudo, es una virosis que está dando hoy. Usted necesita clasificar, usted necesita saber cuál es el nombre. Por eso nos interesan los diagnósticos, los tests, las tipologías. Por eso, cuando uno empieza a ser honesto con Dios, también le interesan los exámenes de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Es eso. Es hacerse uno la pregunta: más allá de lo que otros digan, más allá de lo que otros aplaudan o critiquen, ¿qué soy yo realmente? ¿Qué es lo que yo realmente estoy viviendo? Esa es la pregunta. ¿Quién soy yo realmente? Y es muy interesante, pues vamos a tener obviamente nuestro acto penitencial en este retiro. Es muy interesante vivir el acto penitencial de esa manera, como una verdadera diferenciación de conciencia. Es muy interesante vivir nuestro acto penitencial como una oportunidad de verdadero crecimiento. ¿Qué tal que usted mire el acto penitencial de este retiro como la oportunidad preciosa de saber en dónde hay que trabajar principalmente? Como una casa que puede ser muy acogedora en varios sentidos, pero que por otro lado tiene problemas en tal o cual lugar. Mira, hay unas goteras allá, hay una ventana que no ajusta, hay una puerta que no se le ha encontrado la llave. Identificar áreas de trabajo. Estoy seguro que muchos de ustedes, yo quiero pensar todos, venimos al retiro espiritual no solamente para decir, tengo 3 o 4 o 5 días de oración, de cierto espacio más relajado. Qué interesante ver el retiro espiritual como la plataforma a partir de la cual viene una nueva etapa en mi sacerdocio. O sea, ¿qué tal que usted tome el retiro espiritual como una plataforma? Ahora sé en dónde tengo que trabajar. Ahora sé por dónde debo esforzarme. ¿Por qué? Porque como decía alguien, en cada uno de nosotros duerme un santo, pero hay que despertarlo. Y el papel del retiro espiritual es despertar ese santo que está en ti, ese anhelo de santidad que está en ti. O como decía el libro del Apocalipsis, de lo que se trata finalmente es de volver a ese amor primero, pero volver de otra manera. Volver de otra manera al amor primero, con mayor conciencia. No tal vez desde la ilusión, la fantasía, la imaginación. A mí me parece tan hermoso ese pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo último, cuando Jesús, después de preguntarle 3 veces a Pedro, ¿me amas? Ustedes recuerdan cómo acaba el pasaje. ¿Qué le dice Cristo? Sígueme. Es el mismo Cristo, es el mismo mar, es el mismo Pedro y es la misma palabra. Sígueme. En el mismo mar le había hablado al mismo Pedro y ahora le repite la misma palabra. Sígueme. Pero ese sígueme del resucitado ahora tiene una nueva fuerza, ahora tiene un nuevo sentido. Hermanos, vamos a vivir a fondo nuestro retiro. Vamos a aprovechar estas horas, estos días, vamos a aprovecharlos a fondo. Y vamos a hacer de nuestro retiro una plataforma que nos ayuda a identificar verdaderas líneas de trabajo. Acuérdate las 3 líneas de la diferenciación de conciencia. En ti mismo, para conocerte, para saber en dónde estás siendo atacado y dónde tienes que trabajar. En la realidad que te rodea, para identificar signos de los tiempos y poder alertar al rebaño de Cristo. Y luego, crecer en el arte precioso del discernimiento de espíritus para poder servir mejor a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.